La Iglesia Resplandor del Cielo y su pastor asociado Luis Galinde presentan el programa Tiempo del Fin. Pronto será cuando Él regresará. Gloria a Dios, santo gloria a Dios, gloria a Dios, santo gloria a Dios, aleluya, Cristo viene. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, por permitirnos una noche más para poder, Dios mío, disfrutar de tu palabra, para que aquellos que están pendientes, Señor, que tienen necesidad, tu Dios amado, puedas cubrir esa necesidad de manera poderosa. Dios amado, te doy la gloria y la honra a ti porque tú te la mereces. Y todo lo que se haga en esta noche, Señor, sea para ti, para tu gloria y exaltar tu hermoso nombre. Dios te bendiga, te saluda tu hermana en Cristo, María Vázquez, gloria al Señor. Nos encuentra con nosotros nuestro hermano Galíndez, pero, ¿verdad? Vamos a, aleluya, así pues, a hacer el programa, ¿verdad? Conforme Dios nos dirija, una buena palabra que Dios tiene para ti en esta noche, de manera especial. De hermano Ángel. Gloria a Jesús, Dios te bendiga en esta noche, gloria a Jesús. Estamos una noche más para alabar y glorificar el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Venimos a traerte palabras de aliento, gloria a Jesús, palabra que llegue a lo más profundo de tu corazón en esta noche. Estés pendiente a lo que el Señor quiere decir en esta noche a tu vida. Dios te bendiga. Pues Dios te bendiga en esta hora, ¿verdad? Se enlaza con nosotros la emisora que es www.unsolocuerpo.com con su presidente Denis Vélez. Dios le bendiga grandemente. También estamos aquí cuando dice que no te olvides de sintonizar el viernes 27 de septiembre como Llama de Fuego a tu Vida ORG desde las 6 p.m. donde estará transmitiendo una gran vigilia cibernética 12 horas bajo el poder de Dios. Aleluya. En esta hora vamos a compartir, gloria al Señor, una palabra breve. Gloria al Señor, donde... Aleluya, tú te vas a identificar en esta noche, o eres prudente o eres insensata, ¿verdad? A la iglesia, donde sabemos que, como hemos dicho todo este tiempo, que el Señor viene, que es el fin del tiempo, que se acerca el Nazareno, aquel que nos viene a buscar, que nos va a arrebatar, aleluya, en los aires, ese es nuestro Dios Todopoderoso, ¿verdad? Y queremos pues que tú te alistes a esa... ¿Verdad? Pues a esa fila de aquellos que están esperando ese arrebatamiento tan maravilloso. Gloria al Señor. Y en esta hora, ¿verdad? Pues, aleluya, dice la palabra del Señor sobre las 10 vírgenes que son prudentes y las que son insensatas. Y vamos así a leer el versículo primero, ¿verdad? De 25 de Mateo 25, gloria al Señor, donde dice... que entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Una persona prudente es una persona, ¿verdad?, que se cuida, que se guarda, que busca a Dios, que tiene su vida pues... ¿verdad? Pues la tiene organizada en lo que es servirle a Dios, que se preocupa por las almas, que se preocupa por buscar a Dios y que aquellos que no tienen al Señor puedan conocerle, gloria al Señor. Y las 5 insensatas, pues, son aquellas personas que les da lo mismo ir a la iglesia hoy que mañana, se conforman con la bendición que pasó. Tienen mucha, ¿verdad? Pues están muy concentrados en otras cosas, no tienen ese, ¿verdad?, ese afán de buscar a Dios. Pues son gente pues que nosotros no queremos ser así, queremos que Dios nos llene de su presencia y podamos buscar a Dios en tiempo y fuera de tiempo y ser pues prudente porque sabemos que el Señor viene ya. Gloria al Señor, tu hermano Ángel. Dicen que estas 5 prudentes, gloria a Jesús, escuchar, esta palabra la hemos escuchado, gloria a Jesús, de diferentes maneras, y se ha predicado, se ha hablado de diferentes formas, gloria a Jesús. Pero dice la palabra que esta prudente, gloria a Jesús, fueron unas mujeres que se llenaron de la presencia de Dios en Amén. Todo momento, se prepararon, gloria a Jesús. No esperaron el momento, gloria a Jesús, de lo que ellos esperaban, gloria a Jesús, sino que ellas se adelantaban a estar preparadas para cuando llegara ese momento, gloria a Jesús. Quiero decirte, ¿verdad?, que nosotros hoy en día muchos estamos en el pensamiento, estoy preparándome en Dios, estoy buscando de Dios, gloria a Jesús, pero nuestra mentalidad y nuestro diario vivir debe de ser ya estar preparado, gloria a Jesús, para cuando llegue ese gran momento, gloria a Jesús, que no... Amén. Este gran momento, gloria a Jesús, que no será muy lejano, gloria Amén. A Jesús, ya que los acontecimientos, pues así lo señalan, gloria a Jesús. Sabemos que el Señor está a la puerta y no podemos estar preparándonos, no. Señor. Tenemos que estar preparados desde ya, gloria a Jesús, para cuando llegue ese gran momento, gloria a Jesús, del rebato de la iglesia, gloria a Jesús, podamos irnos con el Señor. Dice el Señor en su palabra, ¿verdad?, y en lo que respecta a lo de las de vírgenes, dice que Jesús nos enseña a estar preparados para su regreso. Él compara la segunda medida con una alegre procesión de bodas, en la que aquellos que no se han preparado no pueden participar. En una boda te tienes que preparar. Cuando tú estás pendiente, ¿verdad?, a algo que va a acontecer, tú te tienes que preparar. ¿Y cómo nosotros como creyentes nos vamos a preparar? Pues por la palabra. Vamos a limpiarnos todos los días, es que todos los días vamos a ir ante la presencia del Señor. La oración es bien importante. La prudencia tiene que ver con la oración también. Tienes que ser prudente, tienes que orar, tienes que buscar a Dios. Y a lo mejor tú me dirás, pero es que en la casa es muy poco el tiempo, sí, pero se puede. En momentos difíciles o en momentos, en ratitos, puedes orar y puedes ser prudente, leer la palabra. O sea, es algo bien importante donde Dios nos insta a ser prudente y no insensata. Porque, ¿verdad?, pues la insensata tiene su consecuencia. Aleluya. Y dice aquí también la palabra del Señor, las insensatas tomando sus lámparas, ¿verdad?, no tomaron consigo aceite, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¿Qué quiere decir? Que ya ellas estaban listas para cuando el Señor de la boda viniera a buscarla. Dice que la sabiduría de las cinco vírgenes consistió en haber guardado una reserva de aceite en sus vasijas, además del que ya habían echado en las lámparas. Así se prepararon para una inesperada demora del futuro esposo. ¿Qué quiere decir? Nosotros estamos esperando a nuestro amado. No sabemos cuándo Él va a llegar. Ni aun los ángeles del cielo, dice su palabra, que saben cuándo Él va a llegar. Pero nuestro deber como cristiano es esperar, o sea, buscar, estar listos para cuando él llegue a buscar a su novia, nosotros nos podamos ir con él. No sabemos cuándo. Es como cuando alguien, ¿verdad?, siempre lo decimos por ahí, alguien va a, al ver, el ladrón va a llegar a tu casa, él no te va a avisar, él no va a decir, mira, mañana voy para tu casa a robarte tus cosas. No, él llega y llegó, o sea, y no inesperadamente, no sabe, ¿verdad?, qué pasó, porque llegó y no avisó. Aleluya. Así es como cuando la luz, aunque a veces lo avisan, pero cuando va a pasar algo, un ejemplo, un terremoto, algo así, es algo inesperado, de momento sucedió, pero nosotros tenemos que estar listos, ¿verdad?, en lo terrenal y en lo espiritual. Tenemos pues que estar listos como estas vírgenes, que, ¿verdad?, me gusta porque eran prudentes con lo que ellas estaban haciendo y lo que estaban esperando. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Dice aquí María, como la insensata, gloria a Jesús. Ponemos de ejemplo, puede ser tanto tú como yo, gloria a Jesús. Que sí, una persona insensata, una persona pues que le da lo mismo buscar de Dios como no buscar, gloria a Jesús. le da lo mismo someterse a Dios, ayunar, buscar de su presencia, llenarse de Él. Lo puede hacer quizá durante 2 o 3 días, gloria a Jesús, pero de momento llega algo a su vida, gloria a Jesús, que se detiene, gloria a Jesús, y deja de buscar esa presencia del Señor a diario vivir, gloria a Jesús. Y te exhorto, ¿verdad?, que tenga mucho cuidado, porque no vaya a ser que te suceda como estas 5 insensatas, que cuando llegó el esposo se quedaron, gloria a Jesús, se quedaron por no estar preparada. Por eso te dije ahorita, gloria a Jesús, que hay que ser como la prudente. Amén. Hay que estar preparado en todo momento. No es momento de prepararse, es momento de estar preparado ya, gloria a Jesús. Hay un acontecimiento que se está hablando por ahí, gloria a Jesús, la cual ha puesto en pánico muchas personas, gloria a Jesús. Pero lo que ellos no saben, que el acontecimiento que ha de suceder pronto, gloria a Jesús, es el rapto de la iglesia, gloria a Jesús. Por eso nosotros no tenemos que poner oído, ¿verdad?, a todo aquello que hablan, gloria a Jesús. Tenemos que ser hacedores de la palabra y conocerla y reconocer los tiempos, gloria a Jesús. Y sabemos que estos tiempos pues están contando la gloria de Dios, porque muy pronto la iglesia será arrebatada al cielo, gloria a Jesús. Y no te conformes ser como estas 5 vírgenes insensatas. Confórmate con tener tu lámpara llena todo el momento, en todo tiempo, porque no es tiempo de tomar aceite y dejar que esa lámpara se vaya agotando. Hay que mantener esa lámpara siempre encendida, gloria a Jesús, buscando del Señor, orando, ayudando, congregándose, y sobre todo, amén, estar firme para cuando llegue ese momento, gloria a Jesús. Seguimos, ¿verdad?, hablando sobre la palabra, pero en esta hora, ¿verdad?, queremos que se recuerde que se enlaza con nosotros la emisora www.unsolocuerpo.com con su presidente Denis Vélez, ¿verdad? Y queremos también más adelante recordarte la gran vigilia cibernética, ¿verdad?, que hay, que después pues la mencionaré nuevamente. Así que vamos a adorar al Señor en esta hora. Queremos que tú te goces. Queremos que entiendas que el Señor está a las puertas y que viene pronto por ti y por mí. Gloria al Señor. Vamos a cantar esa alabanza que dice, gloria al Señor. Yo sé que estás aquí, gloria al Señor. Aleluya. Mi alma adora al Señor. Aleluya. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad, y yo sé que estás aquí, aleluya. Siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré. recibiré y sé que transformada yo seré. Aleluya, y yo sé que estás aquí. Gloria a Dios. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Aleluya, con mi fe, aleluya. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Aleluya. Gracias, Señor. No olvides sintonizar este viernes 27 de septiembre como llama de fuego a tu vida.org desde las 6 p.m., donde estará transmitiendo una gran vigilia cibernética, 12 horas bajo el poder de Dios. Recuerda, apúntalo por ahí para que te goces este viernes, para que Dios siga hablando a tu vida de manera poderosa. Saludamos a todo aquel que nos escucha, que está compartiendo con nosotros esta maravillosa palabra, la cual nos gozamos, ¿verdad? Cada lunes que llegamos a este lugar con nuestro hermano Galíndez, que Dios le bendiga, ¿verdad? Con nosotros, ¿verdad? Que estamos ahora mismo, pues, ¿verdad? En este lugar nos gozamos porque aprendemos, aleluya, y de todo aquel, ¿verdad? Hermano que da la palabra en este lugar también, aleluya, que te goces de manera poderosa. Bien, dice la palabra del Señor, ¿verdad? De lo que estamos hablando, de la prudente, de las insensatas, ¿verdad? Eran 10 vírgenes para aquel que sintonizó ahora. Eran 5 prudentes y eran 5 insensatas, ¿verdad? 5 vírgenes que querían buscar a Dios, 5 vírgenes pues que buscaban a Dios, pero no de, ¿verdad? Como debía de ser, vamos, pues no estaban muy afanadas en buscar la presencia de Dios. Y dice así también, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Dice que todas estaban esperando algo, esperando al Señor, al esposo, aquel que las iba a buscar para las bodas. Pero muchas de ellas, ¿verdad? Las 5 insensatas se durmieron. Y las 5 prudentes también. Pero las 5 prudentes ya habían, aleluya, ya tenían reserva de aceite. Ya estaban preparadas para cuando viniera el maestro a buscarla. Pero las insensatas les faltaba aceite. Dice, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Y qué es arreglar? Dice que es embellecer, decorar, hermosear, adornar. Dice poner en orden. Aquí hay la visión de un avivamiento antes de la segunda venida del Señor. ¿Qué quiere decir con esto? Dice que aquí había implícitamente entre Cristo y el esposo lo mismo que la tardanza de este último se relaciona con la demora de la parusia o el regreso de Jesús. ellas estaban, aleluya, ¿verdad? Esperando, como dije ahorita, pero dice que las insensatas dijeron a las prudentes, porque se dieron cuenta de que no había aceite en sus lámparas, de que habían bajado espiritualmente, de que necesitaban la llenura de la presencia del Señor, del Espíritu Santo, y no tenían esa llenura. Dice que dando de vuestro aceite, ellas le pidieron aceite a las prudentes. La bendición de nosotros hay que lucharla, y nosotros tenemos que tener, ¿verdad? No podemos ser sombra de otro, sino que nosotros tenemos que buscar a Dios y reservar esa llenura de la presencia de Dios. Por eso es que dice que hay que buscar a Dios en tiempo y fuera de tiempo, porque va a haber un tiempo en que no vamos a poder ni aún congregarnos. Va a haber un tiempo como ahora mismo, donde de manera, ¿verdad?, pues no bien directa, pero a la misma vez es directa. La iglesia perseguida, la iglesia donde tenemos que ¿verdad?, que tener nuestra vida llena de en plenitud de Dios, porque no sabemos cuándo el Señor va a regresar. Tú que me escuchas, que a lo mejor has dicho por mucho tiempo, he escuchado que Cristo viene, he escuchado que me tengo que preparar, he escuchado que no se sabe cuándo Él va a llegar. Sí, es cierto, la palabra es clara, el tiempo lo dice, donde el Señor viene, donde va a haber rumores de guerra, donde van a haber muchas cosas, donde van a haber falsos cristos, donde va a haber gente, aleluya, que va a decir, aleluya, que el Señor viene tal fecha, y no es así. O sea, van a haber falsos cristos. Todo esto es inicio de que el Señor pronto está, que Él está a las puertas. Aleluya. Y tenemos que estar bien preparados, y queremos que tú seas partícipe de esa bendición. Y a veces nos preguntamos, pero yo entrego mi vida al Señor, pero ¿y qué voy a hacer después? Como yo dije, ¿verdad?, una vez aquí un lunes, que cuando yo me convertí al Señor, que entregué mi vida a Él, ¿verdad?, por primera vez, ¿verdad?, me reconcilié, yo no sabía qué iba a hacer, y simplemente dejé que Dios me dirigiera. Comencé a buscar a Dios. Nuestro trabajo es buscar a Dios y creerle a Dios. Dios se va a encargar de llenarnos con su presencia. Dios se va a encargar de que nosotros seamos prudentes, como estas cinco vírgenes que eran prudentes, de que podamos buscar a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Dice aquí en el versículo 5, gloria a Jesús, que tardándose el esposo, cabecearon todas, gloria a Jesús, y se durmieron, gloria a Jesús. Y el 6 dice, y a la medianoche se dio un clamor, he aquí viene el esposo a salir a recibirle, gloria a Jesús. ¿Sabes qué? Que el Señor avisa antes de lo que ha de acontecer, gloria a Jesús. ¿Para qué? Para que te prepare, gloria a Jesús, para que no te quede, te coja desprevenido, gloria a Jesús. Dice que todas cabecearon, gloria a Jesús, porque venía, porque se tardaba el esposo, gloria a Jesús. Yo no sé cuánto en el camino, gloria a Jesús, he estado en la espera, gloria a Jesús, y se han cansado y se han desviado de este camino, gloria a Jesús. Pero yo te digo en esta noche que no es el momento de tú de salirte de este camino, sino acercarte, gloria a Jesús, a que te prepares día a día, gloria a Jesús, a que esté en ese momento que antes de hablar ahorita de rastro, esté ya preparado para irte a morar con el Señor, gloria a Jesús. Dice que se oyó un clamor toda, ¿verdad?, salí, gloria a tu nombre, Jesús. A la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salir a recibirle. Amén. Dice, ¿verdad?, que se levantaron, gloria a Jesús, a recibirle el esposo, pero todavía no era el momento, gloria a Jesús. Entonces dice que en todas aquellas vírgenes se levantaron y se arreglaron, y arreglaron sus lámparas, gloria a Jesús. Amén. No es momento, gloria a Jesús, de salir a arreglarte. Debe estar arreglado, gloria a Jesús. Es como el matrimonio, gloria a Jesús, de su esposa, gloria a Jesús, en todo momento, ¿verdad? Tiene que estar preparada, ¿verdad?, para recibir su esposo, gloria a Jesús, con alegría, con contentamiento, gloria a Jesús, porque así manda el Señor, ¿verdad?, que seamos uno, gloria a Jesús. Y te pido, ¿verdad?, que reflexiones, gloria a Jesús, y estés preparado para ese gran momento, no como aquellos, ¿verdad?, que hoy en día pues están temiendo por lo que ha de acontecer en una parte de los Estados Unidos, inclusive en el área de nuestro Puerto Rico al sur, gloria a Jesús, y se están preparando supuestamente con unos ataúdes, gloria a Jesús, porque dice que algo ha de suceder, gloria a Jesús. Nosotros no tenemos que temer, nosotros tenemos que estar confiados y preparados, gloria a Jesús, porque lo que nosotros esperamos es ese arrebatamiento, gloria a Jesús, que muy pronto ha de acontecer. Amén. Gloria a Jesús, y no podemos estar siendo como la insensata, tenemos que estar prudente todo el tiempo, estar preparado, buscando de Dios, hablarle a aquel que necesita de Cristo, llevando a la palabra a tiempo. Amén. Y fuera de tiempo, gloria Señor. A Jesús, donde quiera que te encuentre, en el trabajo, gloria a Jesús, en el supermercado, en alguna necesidad que tenga la vida, porque siempre hay alguien que Dios pone a tu lado para que tú le des palabras de aliento, para que tú le hables de Cristo. ¿Para qué? Para cuando llegue este momento, tanto tú como esta persona estén preparados para irse a morar con Él. Dios bendiga a tu hermano Ángel. Ciertamente, aleluya, Dios es real y el Señor de las bodas es real. Y ese Señor de las bodas era quien iba, ¿verdad?, en ese momento, el que nos viene a buscar prontamente, aleluya. Y dice aquí que las insensatas dijeron a las prudentes, ¿verdad?, como habíamos dicho, danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Yo tengo que buscar a Dios, mi bendición yo la tengo que luchar, pero yo no puedo, ¿verdad?, llenarte a ti, o por más que ore por ti, ¿verdad? Sí puedo a favor tuyo, pero la búsqueda tiene que ser individual. Tenemos que agarrarnos, aleluya, ¿verdad?, del Maestro. Tenemos que buscar día a día, aleluya, ¿verdad?, la presencia de Dios, ser prudente, ¿verdad?, que es lo que estamos hablando en esta noche. Ser insensata, pues ya no podemos ser insensatos, porque el Señor está a las puertas. Dice más, las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. O sea, ya es tiempo de que nos preparemos, ya es tiempo de que estemos preparados, que aunque no somos perfectos, yo sé, ¿verdad?, en lo humano fallamos, en lo humano pues nos equivocamos, ¿verdad?, es de humano equivocarse, pero hay un pero, y es que no porque pase eso en nuestra humanidad tenemos que dejar de buscar a Dios, nos tenemos que olvidar de lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. No debemos olvidar de que hoy buscamos a Dios y fue una gran bendición, pero mañana hay otra bendición nueva. O sea, todos los días trae su propio afán y nuevas son cada mañana, ¿verdad? El Señor, aleluya, hace que el sol salga para buenos y para malos, ¿verdad? El sol sale para todos. Dios tiene misericordia, pero tenemos que buscar a Dios. Aunque estés cojito, a lo mejor te duelen los pies, a lo mejor estás desanimado, desanimada. A lo mejor dice, Señor, ¿en qué yo soy útil en tu obra o para qué tú me necesitas? Aunque todas esas cosas lleguen a tu vida, procura buscar a Dios, procura ser prudente. Que cuando ese aceite vaya a lo mejor a mitad en tu lámpara, tú digas, no, me tengo que preparar, tengo que llenar mi lámpara completa de aceite, porque el Señor puede llegar en estos momentos. No sabemos cuándo Él va a llegar, pero sabemos que va a llegar prontamente a buscar a su pueblo. Aleluya. Dice también, mientras iban a comprar, vino el esposo, ¿verdad? Como dije, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Qué nos puedes decir de eso, Ángel? Gloria al Señor. Gloria a Jesús. El Santo, poderoso Dios. Dando una vuelta atrás, ¿verdad?, el capítulo 8, gloria a Jesús. Amén. La insensata le dicen a la prudente, danos de vuestro aceite porque vuestras lámparas se apagan, gloria. Amén. A Jesús. Gloria al Señor. A veces pensamos, gloria a Jesús, que esto se trata de coger pon, gloria a Jesús, María. Entonces, uh-huh. Hay gente que piensa que porque tú eres mi esposa y tú buscas al Señor, pues estoy cubierto por lo que tú haces, por tu búsqueda. No, esto es algo personal, esto es algo individual. No podemos recostarnos unos de los otros, gloria a Jesús. La salvación es individual, gloria a Jesús. Es muy fácil, ¿verdad?, que un hermano se esté llenando y tú decirle: hermano, tengo esta situación, tengo esta preocupación, ore por esto, ayúdeme en esto, pero ¿qué tú vas a hacer? ¿Te vas a quedar quieto en donde estás, gloria a Jesús? ¿Le vas a dejar tu carga al hermano? ¿Le vas a dejar tu carga al pastor? Gloria a Jesús. No, cada cual somos uno. Y cada cual podemos velar unos por los otros, pero tenemos que velar por nuestra salvación. Nuestra salvación es individual, gloria a Jesús. No podemos depender del que está al lado, gloria a Jesús. Quizás sí te le pega, gloria a Jesús, y si tu hermano está en esa unción, en esa llama ardiente, gloria a Jesús, se te contagia y te dé ese booster que necesita, gloria a Jesús. Pero la bendición, gloria a Jesús, y la respuesta la tienes tú, Señor, gloria a Jesús. La respuesta la tienes tú, porque tú eres el que tiene que buscar, tú eres el que tiene que buscar la presencia del Señor, gloria a Jesús, gloria a Dios. Pero gloria a Jesús, dice que dice que la prudente, gloria a Jesús, le dijeron: vayan ustedes y busquen, ¿verdad?, aceite para que aún a nosotras no nos falte, gloria a Jesús. Y ellas fueron, gloria a Jesús. Pero mientras ellas iban a comprar vino, y vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Qué triste sería, gloria a Jesús, que después de este María largo caminar, gloria a Jesús, en el Señor, de predicar la palabra del Señor, de hablarle a las vidas, gloria a Jesús, llegue ese gran momento que estamos esperando, gloria a Jesús. Y qué triste sería que después de este largo tiempo nos quedáramos en este mundo pecaminoso, gloria a Jesús, porque lo que nos espera no es nada fácil, gloria a Jesús. Hoy en día hablaba con un miembro de nuestra iglesia, gloria a Jesús, y compartíanos, ¿verdad?, lo difícil que hoy en día se está viviendo esta vida, gloria a Jesús, con tantas situaciones, la economía, el gobierno, como hoy en día se está presentando, un gobierno que digo yo que está totalmente en contra de la niñez de nuestro país, gloria a Jesús. Tenemos que orar mucho por eso, gloria a Jesús, donde a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, gloria a Jesús. Donde quieren aprobar la marihuana como si eso fuera un niño comerse un dulce, gloria a Jesús. Aleluya. ¿A dónde vamos a llegar, verdad? ¿A dónde está los principios, gloria a Jesús, que en algún momento se le enseñaron a estos gobernantes, gloria a Jesús, y al cual se le quieren instruir a nuestros niños con aberraciones que están fuera del contexto de Dios, gloria a Jesús? Pero ¿sabes qué? No podemos, ¿verdad?, estar descubiertos de la presencia del Señor. No podemos esperar, gloria a Jesús, que llegue ese momento, que llegue el esposo, que llegue el nuestro Padre Celestial que está en los cielos y nos venga a buscar y nos quedemos, gloria a Jesús. Dice que cuando ella entraron con ella a la boda, se cerró la puerta, gloria a Jesús. ¿Sabes qué? Hay una puerta abierta todavía. Hay una puerta abierta que están para ti y para mí, gloria a Jesús. Pero depende de ti, de mí, gloria a Jesús. Jesús ya hizo su parte en nosotros. Depende de nosotros agarrarnos de esa bendición, ¿verdad? Estamos aquí peregrinos y extranjeros, pero estamos con nuestra mente puesta, gloria a Jesús, de recibir ese galardón allá en el cielo, gloria a Jesús. Y no queremos que cuando llegue este momento esa puerta sea cerrada y nosotros nos quedemos en este mundo, gloria a Jesús. Tenemos, ¿verdad?, que cuando esas puertas el Señor las abra, podamos unidos, gloria a Jesús, e irnos hacia el cielo, gloria a Jesús. Y lamentablemente cuando el Señor cierra la puerta, la cierra y no la abre, Señor, gloria a Jesús. Ya. Eso así pasó, gloria a Jesús, la palabra relata, ¿verdad?, en los tiempos de Noé, gloria a Jesús. Mucho predicó, ¿verdad?, pero la gente hacía caso omiso, gloria a Jesús. Y cuando el Señor cerró la puerta, muchos gritaban: ábrenos la puerta, Noé. Pero no era Noé el que la había cerrado, era el Señor. No permita que esto pase en tu vida, gloria a Jesús. Permanece firme, gloria a Jesús. Ciertamente lo que nuestro hermano está hablando, aleluya, ¿verdad?, es importante y es cierto, es real, aleluya, lo que el Señor, ¿verdad?, pues lo que va a acontecer, dice aquí, ¿verdad? Nancy Marín, Dios le bendiga mucho, aleluya, ¿verdad? Nos saluda, le gusta el tema, gloria al Señor. Pide también oración Carmen por sus hijos, gloria al Señor. Modesta Roldán nos saluda, Dios le bendiga de igual manera, gloria al Señor. Y nuestro pastor Galíndez también, aleluya, bendito sea el Señor. Dice la emisora, ¿verdad?, que nos enlaza para que te acuerdes, www.unsolocuerpo.com, con su presidente Denis Vélez. Y recuerdas sintonizar este viernes 27 de septiembre como llama de fuego a tu vida.org desde las 6 p.m., donde se estará transmitiendo, ¿verdad?, una gran vigilia cibernética, 12 horas bajo el poder de Dios. Si no tienes nada que hacer, si a lo mejor te sientes, ¿verdad?, pues aburrido, ¿verdad?, como decimos nosotros, pues mira, es un buen momento para que, aleluya, vigiles también, gloria al Señor, y ahí aproveche. Yo digo que estas vigilias, ¿verdad?, que se dan, y estos cultos de oración, de oraciones, es cuando nosotros tenemos que aprovechar nuestras peticiones, aprovechar que tenemos alguna necesidad, aprovechar por alguien que ha pedido la oración, y aprovechamos, porque hay un pueblo grande que está, ¿verdad?, va a orar por nuestra situación, por Puerto Rico, aleluya, que lamentablemente, ¿verdad?, pues las cosas están difíciles, pero yo confío en un Dios poderoso que para nosotros, aleluya, a nosotros no nos va a faltar nada, y yo sé que el Señor en su misericordia siempre, ¿verdad?, pues nos va a ayudar. Me gustaría cantar otra alabanza en esta noche, aleluya, ¿verdad?, para que así tú te goces, ¿verdad?, y pueda, aleluya, pensar, ¿verdad?, en qué estamos faltos, aleluya, ¿verdad?, si nos hace falta aceite, si a lo mejor tenemos de más, y gloria a Dios, ¿verdad?, y en qué nosotros, ¿verdad?, a lo mejor estamos muy enfocados y no nos hemos dado cuenta, pero en esta hora la dedico, ¿verdad?, a ti que me estás escuchando de manera especial y para la gloria del Señor. Aleluya, gloria al Señor. Más allá del horizonte y de las nubes habita un rey. Más allá de las esferas, la luna y las estrellas, vive Jehová. Sobre su trono sublime, los serafines alabando están. Y los 24 ancianos dicen: Santo, Santo, Santo, a su majestad. Y su gloria está aquí. Y su gloria está sobre mí. Él me llena con su poder. Solo quiero adorarle a Él. Y su gloria está aquí. Y su gloria está sobre mí. Él me llena con su poder. Solo quiero adorarle a Él. Más allá del horizonte y de las nubes habita un rey. Señor. Más allá de las esferas, la luna y las estrellas, vive Jehová. Sobre su trono sublime, los serafines alabando están. Y los 24 ancianos dicen: Santo, Santo, Santo, a su majestad. Y su gloria está aquí. Y su gloria está sobre mí. Él me llena con su poder. Solo quiero adorarle a Él. Y su gloria está aquí. Y su gloria está sobre mí. Él te llena con su poder. Solo quiero adorarle a Él. Aleluya. Y su gloria está aquí. Y su gloria está sobre mí. Él te llena con su poder. Solo quiero adorarle a Él. Y su gloria está aquí. Y su gloria está sobre mí. Él me llena con su poder. Solo quiero adorarle a Él. Maravilloso, aleluya. El Señor es tan bueno. Es tan grande, aleluya. Y qué bueno que tenemos emisoras como estas, emisoras, ¿verdad? Las cuales nosotros escuchamos día a día, gloria al Señor. Y nos llenan de fe, de esperanza. Si estamos a lo mejor tristes, nos dan, ¿verdad? Pues el Señor a través de esas palabras, ¿verdad? Nos da aliento, nos vuelve otra vez a meter en el camino, ¿verdad? Porque a veces nos desviamos, pero el Señor nos vuelve a parar en la brecha. Aleluya, y qué bueno es sentir la presencia del Señor, ser prudente, ser vírgenes prudentes, no insensatas. Aleluya, ¿verdad? Donde podemos experimentar la grandeza del Señor. Y dice así, ¿verdad? Prontamente, pues, para así pues ir terminando. Dice que después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. O sea, estaban tocando, estaban pidiéndole al Señor misericordia. Pero usted sabe, ¿verdad? Y yo sé que le he escuchado que cuando el Señor arrebate a su iglesia, aleluya, ¿verdad? Que estemos con el Señor en los cielos, aleluya. Y ¿verdad? Y pasen estas cosas que tienen que suceder, no va a haber tiempo. Dice, ¿verdad? El 2 dice: y el mensaje es claro, ¿verdad? El 12 dice: mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Claro, el Señor le quiso decir que era demasiado tarde para arreglarte, para prepararte, para llenar tu lámpara. Va a ser tarde. Y en estos momentos, yo sé que hay muchas cosas, ¿verdad?, que van a suceder, pero antes de que sucedan, aleluya, queremos, ¿verdad?, que tú puedas entrar también, aleluya, y participe de esa boda tan especial, aleluya. Mi alma adora al Señor. Gloria a Jesús. Anuncia el programa Dios ha sido fiel del hermano Luis Ginés. Gloria al Señor, ¿verdad? Lo anunciamos en esta hora, en los miércoles a las 8. Mi alma adora al Señor. Pide oración por salud y fortaleza. Gloria al Señor. Mi alma adora al Señor. Aleluya. Vamos, ¿verdad? Cuando antes de terminar siempre oramos. Gloria al Señor. Vamos a orar por todos aquellos que han llamado, ¿verdad? Que han pedido la oración, aleluya, para que así, ¿verdad?, pues el Señor siga obrando de manera poderosa. Y dice aquí, ¿verdad?, y quería compartirlo contigo, ¿verdad?, que el 13 dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Únicamente el Padre sabe cuándo regresará Cristo. La venida del Mesías, este es un versículo para recordar siempre, que se considera la segunda venida. A lo largo de la historia, algunos creyentes, ¿verdad?, y esto es así, han tratado de equivocadamente, aleluya, determinar cuándo el Señor volverá, y la ignorancia señalar con una actitud presuntuosa o el tiempo de la venida de Jesús. Pero aquí, como también en, dice en Mateo 24:36, en Marcos 13:32, ¿verdad?, para que después lo busque, dice: Jesús declara explícitamente que nadie sino el Padre sabe el tiempo de su venida. Algunos han interpretado la expresión el día ni la hora como que podemos descubrir, estar seguros de que la segunda venida, aleluya, ocurrirá en un año o en particular, ¿verdad?, en cualquier momento. Pero sin embargo, Jesús comenzó su oración con el mandamiento: velad, gloria al Señor. ¿Y qué es velar? Que tiene que estar pendiente, que nada vaya a acontecer sin que tú puedas, ¿verdad?, pues saber, aleluya, lo que, ¿verdad?, lo que va a pasar. Gloria a Jesús. Dice que también vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Este Señor. Momento va a ser bien duro, va a ser bien difícil, gloria a Jesús, para aquel que no haya cogido las cosas del Señor en serio, gloria a Jesús. Le va a suceder como estas vírgenes, gloria a Jesús, como esta insensata que después de haberle ella conocido, gloria a Jesús, no se prepararon, gloria a Jesús, y se quedaron, gloria a Jesús, y ya cuando se dieron cuenta ya era tarde. Gloria al Señor. No permita que sea tarde en tu vida, gloria a Jesús, para entregarle tu corazón al Señor. No permita que el enemigo tome ventaja sobre ti, sobre tu vida, sobre tu familia, gloria a Jesús. Para que no acontezca esto que le aconteció a esa insensata, gloria a Jesús. Permítele a Dios que cuando llegue este momento tú estés preparado, gloria a Jesús. Esté preparado para que no tenga que lamentarte por el resto de tu vida, gloria a Jesús. Porque en ese momento muchos se lamentarán y dirán: Señor, pero si en tu nombre hice estas cosas, en tu nombre hice esto, hice lo otro, gloria a Jesús. Tu nombre gané alma, gloria a Jesús. Sí, pero quizás en algún momento de tu vida te descuidaste. Te descuidaste, gloria a Jesús, y no continuaste haciendo su voluntad, gloria a Jesús. Quizás te enfocaste más en lo material, gloria a Jesús, y menos en lo espiritual, gloria a Jesús. Y este momento de buscar, ¿verdad?, más el Señor, gloria a Jesús, de prepararse uno cada día más y más. No te puedo decir, ¿verdad?, que todo momento estamos al 100, gloria a Jesús, pero quizás en momentos que baje, ¿verdad?, tu nivel de fe, tu nivel espiritual, gloria a Jesús, te reconozca, gloria a Jesús, que falta algo, que falta esa llama en tu vida, gloria a Jesús, y pueda decir: Señor, necesito recobrar nueva fuerza, necesito meterme más contigo, necesito estar firme para ese momento en que tú has de venir a buscar a tu pueblo, para que yo no me quede en este mundo de dolor, este mundo de tristeza, este mundo donde hoy en día se te ofrece mucho, gloria a Jesús, pero al final de la trompeta, déjame decirte que eso que te ofrecieron te va a llevar a la perdición de tu alma, gloria a Jesús. Tiene que estar preparado, gloria a Jesús. Le damos gracias al Señor, ¿verdad? Este programa también ha sido auspiciado por Sullivan, gloria a Jesús, la cual está en la avenida Puerto Rico, gloria a Jesús, en Villa Palmera, gloria a Jesús. Está en Eduardo Conde, gloria a Jesús, y unas facilidades que tienen en el área de Carolina, gloria a Jesús, y una pronto, gloria a Jesús, que están por abrirse, gloria a Jesús. Le damos gracias a Néstor, ¿verdad?, propietario de Sullivan, gloria a Jesús, y el Señor ha de bendecirlo en gran manera, gloria a Jesús. Te doy palabra de aliento en esta noche, que haya prestado tus oídos, gloria a Jesús. Amén. Y sí, reflexione, gloria a Jesús, y no esté más mirando lo que está al lado, gloria a Jesús. Hay que mirar al blanco, la soberana vocación, que es Cristo Jesús. Sigue adelante en el Señor. Amén. Y no permita que nada ni nadie te robe esta bendición, gloria a Jesús. Te robe esa corona que ya, amén, está gloria con al Señor, en tu nombre, gloria a Jesús, para que ninguno te la robe, gloria a Jesús, o te la tome, gloria a Jesús. Te bendiga mi esposa, y así ella continuará en esta noche. Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga. Así que, ¿verdad?, quería dejarte con una corta, ¿verdad?, algo que voy a leer corto, gloria al Señor. Dice en Mateos, en capítulo 24, pero el del 5 en adelante, simplemente quiero leerlo para que le escuche, ¿verdad?, que estamos hablando de la insensata. y de las prudentes, pero eso es en la iglesia, gloria al Señor, ¿verdad? Los que esperamos prudentemente a Dios, los que no, ¿verdad? Que amor se han aflojado un poco en el camino. Quiero que entiendas que solamente Dios es quien te puede dar a ti, aleluya, la fortaleza, que cosas van a pasar, ¿verdad? Pero no queremos que tú seas engañado, aleluya, y que Dios pueda, ¿verdad? Poner en ti ese querer como el hacer. Dice aquí, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Cuánto no se ha visto, gloria al Señor. Por eso tenemos que ser prudentes, por eso tenemos que leer la palabra, para no ser engañados, para entender que el Señor está a la puerta. Dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra, mira que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambre y terremoto en diferentes lugares. Ahora mismo el problema de Siria, gloria al Señor, ahora mismo estamos orando por Israel, el pueblo de Dios, bendito sea el Señor. Y todas estas cosas se escuchan, rumores de guerra, va a haber guerra, aquello, lo otro. Pero queremos que no te turbes, que puedas entender que esos son inicios, Dios alertándote para que tú te acerques a Él y entiendas que el Señor viene pronto, aleluya. Porque Dios está a las puertas, sé prudente. Y aquella que a lo mejor tú veas flojita, ayúdale, extiéndele de tu mano para que puedan venir al Señor. Aleluya, ¿verdad? Con el Señor, para que Dios pueda dar, aleluya, lo mismo que nos ha dado a nosotros, ¿verdad? Que es una salvación tan grande y tan maravillosa, gloria al Señor. Mi alma adora al Señor. Dice así también, y todo esto será principio de dolores, entonces os entregarán a tribulación y os mandarán y seréis aborrecidos por todas las gentes que por causa de mi nombre, gloria al Señor, aleluya. Vamos hacia Anton Águila, que nuestro hermano Ángel entona esta alabanza, y oramos, ¿verdad?, para ya pues prontamente concluir en esta hora. Mi alma adora al Señor. Qué triste sería si mi Cristo viene, me quedé en la tierra, y que el anticristo engañe mi vida con su falsedad. Solo de pensarlo, me voy a la iglesia a buscar de Cristo. Y en mis oraciones le pido que siempre pueda yo vencer. Y si es que algún día la muerte me llama, yo me iré contento. En esta hora, mientras nuestro hermano Ángel Marín está cantándole al Señor, yo voy a hacer una oración por aquellos que han llamado, gloria al Señor. Y recuerda, el 27 de septiembre, como llama de fuego a tu vida, va a haber una gran vigilia cibernética, 12 horas bajo el poder de Dios, a las 6 de la tarde comienza. Queremos que estés bien pendiente, apúntalo para que no se te olvide, y invita a otra que le escucha para que se gocen, porque va a haber presencia de Dios de manera poderosa. La emisora, aleluya, un solo cuerpo, ¿verdad? www.unsolocuerpo.com, con su presidente Denis Vélez. Vélez se enlaza con nosotros y le damos la gloria al Señor por eso. A Ginés en su programa, aleluya, los miércoles también, y le damos la gloria al Señor. En ese Padre eterno y Padre bueno, te damos gracias. Miren esta hora nuestra hermana Carmen, Señor, que pide por sus hijos, Padre eterno. No sabemos la situación, pero te pido que te glorifiques de manera poderosa y que estén preparados para ese gran acontecimiento que va a ser, Dios mío, el rapto de la iglesia. Señor, en esta hora yo te pido también por todo aquel que a lo mejor está escuchando y no ha podido llamar. Yo te pido que les bendigas de manera poderosa y que los cubras con tu sangre maravillosa de manera poderosa. Esto es por ahora, ¿verdad? Gracias al Señor le damos, y Dios te bendiga grandemente. Ha finalizado el programa Tiempo del Fin, de la Iglesia Resplandor del Cielo y su pastor asociado Luis Galinde. Si deseas comunicarte,